corriendo por la Alameda. Ya está en casa la noche con su vestido blanco de seda. De donde nace tu maña, madre, cuéntame mal, la fiesta mal, carnal. Y te van por tío, te contesta detrás de esta rea. Tus ladrillos son tu corazón y los míos son la misma estrella. Los reinos que defienden los poetas, de tu rea floría.